Comenzamos hoy la ronda de intervenciones de los partidos políticos en la programación especial de Radio Ubrique de cara a las elecciones de este 26J. Contamos con aquellas formaciones políticas con al menos un 5% de sufragios en nuestra localidad y que además nos han solicitado su participación, y todo ello en orden inverso al resultado en Ubrique durante las últimas generales. Así que comenzamos hoy, como decimos, lo hacemos además con Ciudadanos y su cabeza de lista al Congreso de los Diputados por Cádiz, concejal en el Ayuntamiento de San Fernando y diputado electo en las últimas elecciones del 20 de diciembre. Francisco Javier Cano Leal, bienvenido de nuevo a Radio Ubrique, buenos días. Muy buenos días, encantado de estar en este medio de comunicación con el que ya hemos participado en anteriores ediciones. Muy agradecido de poder hablar en la sierra. Así es, además hablamos hace 6 meses en la campaña del 20 de diciembre. ¿Qué tal por ahora el inicio de esta? Pues muy esperanzado y muy motivado, porque sabíamos que los sondeos nos daban una posición no tan prioritaria como la anterior, pero que íbamos a subir. Y los hechos lo están constatando, sobre todo a partir de datos tan significativos como el debate del otro día de Inés Arrimadas y el debate de anoche de Albert Rivera, donde han resultado claros ganadores de los dos debates, además del trabajo que están haciendo infinidad de compañeros del partido. Hoy toca, como comenta usted además, análisis del debate de ayer. Nos ha dejado una primera impresión. ¿Qué tal? ¿Cuál es la valoración desde Ciudadanos, desde sus propios candidatos? Pues encantado, y además la prensa se hace hoy eco de este resultado, en el sentido de que Albert Rivera pues dominó el debate, centró el debate, y no es que repartiera a diestro y siniestro, sino que le habló a cada uno lo que le tenía que hablar. A Rajoy le habló especialmente de datos económicos, de empleo y de corrupción, donde el PP tiene grandes carencias, y al partido de Pablo Iglesias pues le habló evidentemente de financiación, de falta de proyectos y de situaciones que provocarían una alteración, una ruptura de la unidad territorial de España, y eso es un tema que a nosotros nos preocupa muchísimo. Ciudadanos, que se presenta estas elecciones de nuevo con Albert Rivera a la cabeza y bajo el lema tiempo de acuerdo, tiempo de cambio. De cambios. En diciembre era el lema con ilusión. ¿Qué ha cambiado desde entonces de cara a los electores? ¿Qué se puede decir de nuevo en tan poco tiempo? Pues muy sencillo. Lo que ha cambiado ha sido la experiencia y el trabajo que cada partido ha desarrollado en estos 4 meses. Por un lado está el Partido Popular, el inmovilismo del señor Rajoy, que se escondió detrás de una barrera y no quiso saber nada. De hecho, los diputados del Partido Popular no han presentado ninguna iniciativa en el Congreso de los Diputados en estos 4 meses. Eso significa que el Partido Popular estaba en clave electoral de nuevas elecciones a partir del día siguiente de las elecciones de diciembre. De otro lado está el partido de Pablo Iglesias, de Podemos, que ha sido un partido que se ha dedicado única y exclusivamente a pedir sillones y a pedir puestos y no a buscar soluciones para los problemas de los ciudadanos. Y yo destacaría el papel de Ciudadanos. Somos el único partido que se ha sentado a negociar para hablar de economía, empleo, justicia, sanidad, educación y dependencia. Es decir, hemos hecho todos los esfuerzos posibles para, sin personalismo, garantizar que España tuviera un nuevo gobierno, pero no ha sido posible. Eso es lo que ha cambiado realmente de entonces para acá. Enseguida entramos de lleno en lo que es el programa de Ciudadanos en estos comicios, pero sí que dentro de ese programa hay un apartado especial. Habláis de 6 medidas de urgencia, lo que denota cierta preocupación, por tanto, por estos meses de impasse. Claro, evidentemente, y no hay más que salir a la calle y hablar con cualquier persona en la calle, cualquier ciudadano, nos da a entender que evidentemente el Estado tiene muchísimos problemas que no puede estar sometido, supeditado a los personalismos de los partidos políticos. Nosotros, evidentemente, insistimos en el tema de la creación de empleo, de la recuperación de esa clase media y trabajadora. Insistimos en que hace falta garantizar la unidad de España, porque hay muchísimos partidos que quieren romperla, y la igualdad, porque hay muchísimos partidos que no la defienden. Es decir, que un gaditano tenga los mismos derechos que uno de Burgos o que un catalán. Igualmente queremos elevar a la categoría de pacto de Estado muchísimas cuestiones, como es el tema de la educación, a la que felizmente damos la bienvenida al Partido Popular, que se ha incorporado recientemente. Y finalmente, sobre todo, lógicamente, la regeneración política. Tenemos que acabar con la corrupción y el fraude fiscal, que nos va a reportar muchísimas ganancias para pagar ese estado del bienestar, es decir, sanidad, justicia, educación y dependencia. Lo hacemos, somos el único partido que lo vamos a hacer sin subir los impuestos. El resto de los partidos, tanto el Partido Popular, aunque diga lo contrario, Partido Socialista y Podemos, quieren subir impuestos. Nosotros no lo subimos y no lo bajamos por el pufo que nos ha dejado el Partido Popular de 10.000 millones que le había escondido a Europa. Entramos, por tanto, ya apuntado por usted, alguna de las líneas maestras, ¿no?, de lo que es el programa electoral de Ciudadanos en estas generales. Dentro de lo que además fue, por ejemplo, ayer el debate, Albert Rivera pues puso especial énfasis en el bloque dedicado a las medidas de regeneración democrática. ¿Cuáles serían los principales ejes de esa lucha contra la corrupción? Pues mire, todo se resume en el hecho de que no podemos tener, España no puede aspirar nunca a tener estabilidad política si no hacemos una regeneración política. Es fundamental para garantizar la estabilidad y para evitar que el populismo, los partidos populistas, se hagan cargo del futuro de España, lo cual nos llevaría a situaciones como la de Venezuela o la de Grecia. Yo le aseguro que de Ciudadanos no queremos jamás que España derive en esa situación. Nosotros de Ciudadanos consideramos que nada ni nadie es más importante que nuestro país y nuestra provincia. Entonces vamos a evitar esos personalismos. En cuanto a corrupción, tenemos infinidad de medidas. Evidentemente, acabar con la corrupción en la administración. Esto reportaría muchísimos ingresos para la administración, sobre todo en materia de contratación. Queremos evitar los beneficios y los privilegios que tienen los políticos, como el aforamiento o el tratamiento especializado. Queremos evitar las puertas giratorias. Queremos, en definitiva, poner al ciudadano al mismo nivel que el político, o viceversa, el político al mismo nivel que el ciudadano. ¿Por qué tiene que tener el político un trato más privilegiado que el ciudadano? En definitiva, queremos evitar esa duplicidad, ese fraude fiscal, esa actividad de la administración que sea transparente para que el ciudadano tenga fe ciega en sus representantes institucionales. Pues la corrupción, sin duda, una de las principales preocupaciones para los españoles en la actualidad, también el paro, lógicamente. ¿Qué se puede hacer desde Ciudadanos? ¿Cuáles son las principales medidas que se adoptarían para frenar, para combatir esta auténtica lacra? Pues mire, nosotros estamos convencidos de que las políticas del Partido Socialista y del Partido Popular han llevado a cotas de en torno al 18 al 20% de desempleo. Eso nos lleva a pensar que, a diferencia de Podemos, no queremos derogar nada. Queremos un nuevo sistema mercado laboral mucho más moderno. En este sentido, lógicamente, queremos apostar por la innovación. Es fundamental el I+D+I. Queremos recuperar la falta de inversión, que el retroceso que ha supuesto los últimos años de gobierno, especialmente del Partido Popular. ¿Por qué? Pues porque las empresas deben de ser más productivas. Para crear empleo necesitan tener mayor capacidad de producción y mejorar la tecnología. Y eso solo es posible desde la innovación. Nosotros queremos también, por supuesto, apostar por los autónomos y los pequeños emprendedores y empresarios. Es fundamental facilitarle la burocracia, disminuirle el número de cotizaciones y que coticen y aporten en función del número de ingresos que tengan, no directamente desde el principio, como están ahora, con una cantidad fija. Queremos también un contrato indefinido. Yo, frente a otras posturas como la de Podemos, que apuesta por un contrato temporal, es decir, condenar a los españoles a estar supeditados a un contrato cada mes o cada dos meses, nosotros queremos darle de ciudadano un contrato indefinido. Queremos también complementar el salario de los españoles, de los trabajadores. Hoy en día el empleo es un empleo precario, más del 90% del empleo es precario, más de 5 millones de trabajadores están por debajo del salario mínimo. Y finalmente queremos apostar por la formación alejada de la corrupción y, lo último, la reorientación laboral, especialmente para los parados de larga duración, de los jóvenes y de las mujeres. Dentro del capítulo de políticas sociales, ¿cuáles serían las principales apuestas de Ciudadanos? Nosotros, políticas sociales, como ya hemos comentado, nosotros queremos garantizar el mantenimiento del estado de bienestar y, por lo tanto, de las políticas sociales a partir de políticas que no lleven a subir impuestos, queremos luchar contra los desahucios, queremos garantizar que las familias que se ven sometidas a un desahucio tengan un sitio donde quedarse, queremos unas rentas para que ayuden a las familias que tienen más problemas para llegar a final de mes. Queremos una ayuda, incrementar la ayuda por cada hijo, queremos incrementar la ayuda por dependencia. Durante el gobierno del Rajoy se han recortado más de 3.000 millones. Y yo quiero recordar aquí que el gobierno, la presencia de Ciudadanos en el Parlamento andaluz ha conllevado a que en el presupuesto de la Junta de Andalucía se lleve una partida específica de millones destinada a las dependencias. Queremos una ley de segunda oportunidad para esos consumidores que han actuado de buena fe, para que no tengan puedan conseguir la dación en pago. En definitiva, queremos desarrollar todas esas políticas sociales, donde se incluye también ese complemento salarial al que hablábamos antes, sin subir los impuestos. Somos el único partido que vamos a garantizar eso sin subir los impuestos. Y frente a otro de los problemas, de las situaciones conflictivas que dentro de lo que es el ámbito político nacional hemos vivido durante últimos meses, últimos años, la situación de Cataluña, ¿cuál sería la solución, las medidas para intentar reconducir la situación en Cataluña? Bien, nosotros para resolver el tema de Cataluña lo único que tenemos que hacer es mirar al ordenamiento jurídico, es decir, a las leyes en vigor. Y hoy por hoy, ninguna comunidad autónoma puede decidir su futuro por sí sola. Tienen que decidirlo todos los españoles. Eso lo garantiza la Constitución. Por eso insistimos tanto en el hecho de que cuando partidos como Podemos se pone a favor de romper España o se inclina a favor de poder romper España, nosotros nos manifestamos en contra porque la Constitución eso no lo permite. Nosotros queremos, en lugar de poner más barreras, queremos ser quitar barreras, es decir, queremos ser todos españoles, queremos que todos sean europeos, queremos hacer un marco común europeo. Enfrente hay otros partidos, como le pasa a los partidos nacionalistas o Podemos, la confluencia de Podemos e Izquierda Unida, que lo que quieren es romper el país, es decir, dejar España en dos comunidades autónomas prácticamente, o incluso pretenden prácticamente seguir con esa política de división y de confrontación. Nosotros queremos que los catalanes, y sabemos que hay muchos catalanes que quieren seguir siendo españoles, y a su vez todos los españoles queremos seguir siendo europeos. Recordemos a nuestros oyentes que estamos conversando con Javier Cano, que es de nuevo cabeza de lista por Ciudadanos en la provincia de Cádiz, para el Congreso de los Diputados, tal y como ya ocurriera el pasado 20 de diciembre, y de hecho durante esta legislatura tan corta sí que ha sido diputado nacional, porque fue elegido, como decimos, por la provincia en el 20D, y por tanto, durante ese tiempo, imagino, ¿no?, de cara al futuro, si es elegido de nuevo como diputado, ¿qué trabajo, qué ejes principales cree que deben mejorarse, que son prioritarios, en torno, por ejemplo, a su provincia, la provincia de Cádiz? Sí, yo lo primero que tengo que decir es que tengo que agradecer el apoyo de todos los gaditanos para que yo estuviera en el Congreso de Diputados el mes de diciembre, apoyo que espero revalidar, y por otro lado que me he sentido un privilegiado para poder transmitir, trasladar las reivindicaciones, las reclamaciones de los diputados y llevarlas a Madrid, que la palabra de la provincia de Cádiz o las palabras de la provincia de Cádiz se escucharan repetidamente en Madrid. Nosotros, el grupo parlamentario, ha llevado más de 200 iniciativas. Yo en concreto he llevado en torno a 13-14 iniciativas parlamentarias de la provincia de Cádiz. A nosotros nos importa mucho el tema de los problemas que tiene la sierra de Cádiz, problemas de infraestructura, problemas de empleo. Queremos defender esa modificación de las políticas agrarias comunes que van a perjudicar a grandes sectores de la provincia, como le pasa al olivar de montaña, la remolacha, el trigo duro o caprino de leche. Estos sectores se quedan fuera de las ayudas. Se van a haber perjudicado más de 4.800 agricultores gaditanos. Y queremos, por lo tanto, que se refuerce, que no se pierdan esos 20 millones de euros a que Cádiz han condenado a la provincia de Cádiz. Nosotros vamos a defender, lógicamente, también la potenciación de sectores como la marroquinería, ahí de Ubrique, que trabaja con esas grandes marcas, compatibilizándola también con una situación de estabilidad laboral y una acabar con cualquier situación de precariedad laboral. Queremos favorecer la conciliación, lógicamente, familiar, que la mujer, el desarrollo

esa actividad y garantizamos que acabaremos con la corrupción y el fraude fiscal. Es decir, que todos los españoles y todos los gaditanos seamos iguales y tengamos los mismos derechos en una parte del territorio que en otra. Pues nos vamos a quedar aquí. Javier Cano, cabeza de lista de Ciudadanos al Congreso de los Diputados por Cádiz. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este tiempo de programación especial del próximo 26J aquí en Radio Ubrique. Gracias. Encantado, gracias a vosotros y un abrazo muy fuerte a todos los gaditanos.